parte del mundo encontrarás, en espacio tan reducido, una fragancia así. Una multitud de ventanas que se abre cada una a un rincón del paraíso. Alexandre Dumas. Siendo todavía pequeña, en ocasiones, el padre le decía: la luz de esta tierra nuestra es lo mejor que poseemos. Y ella quería comprender y por eso, según iba haciéndose mayor y seguía oyendo del padre: la luz que cada día nos besa es como la gran ventana al paraíso eterno. Con frecuencia le preguntaba: ¿tan única es esta luz de Granada? Es única por su pureza y más, cuando se derrama sobre la Alhambra. Por eso el padre, que tenía riquezas porque era rey en estas tierras, mandó construir un palacio en lo más alto de la montaña, sobre el monte que hoy conocemos con el nombre de Cerro del Sol. Y en uno de los lados de este palacio ordenó levantar una torre muy original, cuadrada, con 8 ventanas, 2 en cada uno de los lados y 4 de estas ventanas, en forma de balcón. Y al ver esta construcción ella le preguntaba al padre: ¿para qué estos ventanales tan grandes? Para que cuando estés dentro, te bañe y llegue a tus ojos toda la luz del universo. Ya sabes, la luz de estas tierras nuestras es el mejor regalo que Dios nos ha dado en este suelo. El palacio se alzaba en todo lo alto del cerro, por encima de la Alhambra y laderas del Generalife y, por eso, desde sus ventanas y balcones, se veían perfectamente todas las murallas y torres de la Alhambra. También todos los bosques y jardines que le rodeaban. Al levante y al fondo se veía con claridad las cumbres de Sierra Nevada y el gran valle del río Genil. Y al norte, en primer plano, el hermosísimo Tajo del río Darro. Al poniente, desde las alturas de su ventana y aposento, se veía muy bien toda la ancha vega de Granada. También como vista de pájaros y con todos los detalles. Pero la ventana que a ella le empezó a gustar más, era la que daba a las tierras llanas del olivar. La llanura en lo más alto de la montaña y que de fondo tenía Sierra Nevada y la salida del sol, cada mañana. Precisamente en este olivar y muy cerca de la gran ventana que a ella más le gustaba, crecía un viejo olivo. De tronco grueso, con ramas muy retorcidas, tupidas de hojas muy verdes y con muchos agujeros en los nudos y curvas del tronco. Por eso aquí, a lo largo del día, siempre había muchos pajarillos revoloteando y cantando. Por las mañanas, en los agujeros del tronco de este olivo, se refugiaban los mochuelos, los autillos y las lechuzas. Ella los sentía cantar y chillar, al oscurecer cada día, en el centro de la noche y también al amanecer. De aquí que con frecuencia le preguntara al padre: ¿y estos animalillos, con la naturaleza que por aquí nos rodea, también son parte de esa realidad única que tanto me comentas? Granada y la Alhambra y este palacio nuestro son trozos del paraíso más bello que pueda verse en este suelo. Y nada puede decorar mejor a estos rincones que la luz, el agua, la naturaleza, la blancura de las nieves de Sierra Nevada y los azules del cielo. Mandó el padre construir una acequia, desde el río Darro, por las laderas de la gran montaña hasta los pies de su palacio. Luego mandó construir albercas, fuentes, baños, sembró densos jardines y trazó paseos fantásticos. Y ella, como ya vivía enamorada de la luz y libertad que le regalaba la montaña, pidió al padre que le construyera un columpio para pasearse. ¿Dónde lo quieres? En la encina grande que crece al borde de la gran ladera que cae para el río Darro. Para que cuando me esté paseando en él, además de besarme con el aire más puro, pueda ver la luz y misterios de esos barrancos. Y 2 días más tarde, ya se paseaba ella en el columpio de la encina y cantaba al aire y al sol que no paraban de abrazarle. Le decía al padre, «Es verdad que la luz de estas tierras nuestras es como alimento que fortificara al corazón y llena de energía al cuerpo». Llegó la primavera y uno de los mochuelos hizo su nido en el agujero del tronco del olivo. Al verlo ella, comenzó a ir cada día a este sitio hasta que se hizo amigo de estas aves. Nacieron las crías y ella comenzó a cuidarlas y luego se entusiasmaba con sus primeros vuelos. Les decía, porque un día, cuando ya remontéis vuelo y os vayáis sin miedo a la libertad, quiero irme con vosotros, a la luz que tanto me gusta. Y una bonita mañana de mayo el sol salió por lo alto de las cumbres de Sierra Nevada, más brillante y hermoso que nunca, y por eso ella, en cuanto se levantó y se asomó a su ventana y vio tan precioso día, tuvo ganas de irse a su columpio para disfrutar del fresco airecillo de la mañana. No tardó en salir por la puerta de su palacio, se fue derecha al tronco del olivo y, en cuanto llegó, llamó al joven mochuelo amigo. Le dijo, «Vente conmigo que quiero que me enseñes a volar». Y en una alegre carrera por entre la hierba y las florecillas de la llanura de los olivos, se alejaron hacia el columpio. El mochuelo parecía entenderla y, al mismo tiempo, se esforzaba en seguir su juego. Como si el entusiasmo que de ella se desbordaba a él también le importara mucho. Llegó al columpio, se subió en él, se puso a mecerse al tiempo que su amigo la miraba posado en unas de las ramas de la encina. Y a cada mecida, ella decía, «Quiero aprender a volar para irme por los aires y llegar hasta el sol. Quiero llena de luz todos estos paisajes y mi palacio y los palacios de la Alhambra. Quiero ser libre como lo eres tú y que mi corazón se llene del azul del cielo y de la blancura de la nieve de la sierra». Y de pronto, en una de las grandes mecidas que con su columpio se daba, la cuerda se rompió. Su cuerpo delgado y joven salió volando por los aires hacia la profundidad del gran valle del río Darro. y al verla su amigo el mochuelo, alzó vuelo y se fue tras ella. Como a sujetarla o como a cogerla para llevársela o sostenerla en el aire y que no cayera. Pero ni su amigo ni ella bajaron para el suelo ni para el gran valle del río. Como en una visión mágica, los dos se perdieron dirección a la luz del sol. Y nunca más volvieron a la tierra. Al rato, en el palacio, en toda la Alhambra y en Granada, se supo la noticia. Los padres fueron los primeros en salir a buscarla y no la encontraron. Y el padre, conteniendo el dolor en su corazón, decía a los amigos: «Se ha ido el sol y, desde allí, a la eternidad del reino de la luz. Desde hoy y hasta el final de todos los tiempos, cada vez que el sol derrame sus rayos sobre la Alhambra y paisajes de Granada, tendrá un brillo especial». Y, desde aquellos tiempos hasta hoy, muchos han dicho y dicen esto: que Granada, la Alhambra y la naturaleza que rodea, irradian una luz como no hay otra en todo el mundo. Y así lo han dejado escrito, a lo largo de todos los tiempos, muchos escritores y poetas.